Sí, pero bella, bella. Sí, era muy bella, bella. Como una rosa, como una estrella, como una hoja vestida del aire de la primavera. Sí, era bella, bella. Sí, era muy bella, bella. Pero orgullosa como una hiedra, y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras. Solo quería sentirse halagada y oír que era bella, bella. Insoportablemente bella, bella, bella. Inaguantablemente bella, bella, bella, bella. Insoportablemente bella, bella, bella. Inaguantablemente bella, bella. Bella, bella, bella. Sí, era bella, bella. Sí, era muy bella, bella. Pero vacía, pero tan fría, que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra. Sí, era bella, bella. Y sí, era muy bella, bella. Para mirarla, para adorarla, para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna, para decir que se tiene guardada la cosa más bella, bella. Insoportablemente bella, bella, bella. Inaguantablemente bella, bella, bella, bella. Insoportablemente bella, bella, bella. Inaguantablemente bella, bella, bella, bella, bella, bella.